Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, se reivindica la igualdad de género. Es una fecha concebida para reflexionar acerca de los avances logrados en la reivindicación femenina y continuar la lucha en esta dirección. ¿Quién les habla? Lizde Ramos. En los controles nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro evalúa avance de agenda económica venezolana. Mujeres de la Patria ratifican lealtad a Chávez con movilización en Caracas. Cultura. Homenaje recordaron al poeta Ramón Palomares este lunes en la Librería del Sur. En el cuartel 4F, niños pintarán el rostro de Hugo Chávez durante cuarto día de actividades. Conmemoración Mujeres Revolucionarias participarán este martes en actividades culturales en honor a Chávez. Últimas inscripciones. Este 10 de marzo inicia el taller de dirección y puesta en escena dictado por Darío Piñeres. Sube el telón, lo que dejó la tempestad, se presentará este sábado en Caracas. Regionales. Inauguración, instalaron exposición pictórica al amigo gigante en Consejo Legislativo de Guárico. Cultura al Día. Durante una reunión del Consejo de Vicepresidentes realizada el lunes en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, evaluó el avance de la agenda económica venezolana. En este encuentro se analizaron los avances alcanzados en los 14 motores productivos, así como la evolución del sistema de atención 0800 Saluya 0800 725 8392, aplicado recientemente para ayudar a la búsqueda de medicamentos. Así lo indicó el vicepresidente de Desarrollo Social y Revolución de Misiones, Jorge Arreaza. El lunes 29 de febrero al lunes 7 de marzo hemos atendido más de 25.000 solicitudes. El 70% de esas solicitudes tienen respuesta inmediata. ¿Dónde ubicar el medicamento? Asimismo, informó que para ser eficaz la ubicación de las medicinas, se pondrá a disposición de los venezolanos el portal web www.saludya.gob.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, desde tempranas horas de la mañana, se lleva a cabo una marcha por cuatro puntos de Caracas, encabezada por las mujeres revolucionarias, quienes ratifican su lealtad al legado del comandante supremo en el marco de las actividades que comenzaron desde el sábado 5 de marzo para rendir homenaje. Por su parte, se realizó la inauguración de la Feria Socioproductiva Nora Castañeda en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Géneros, Gladys Requena, informó que la jornada culminará con la instalación del Congreso de la Patria, capítulo de las mujeres por parte del presidente Nicolás Maduro. 12:06 minutos. En Miraflores, en el Palacio del Pueblo va el presidente Nicolás Maduro a juramentar e instalar el capítulo de las mujeres del Congreso de la Patria. Esa estrategia del Congreso de la Patria que ha ideado el presidente Nicolás Maduro para sumar toda la voluntad de la patria, todas las fuerzas que están impulsando la patria nueva para que tengan espacios para la propuesta, para construir lo que significa los nuevos planes de la patria, para construir la ofensiva y la contraofensiva revolucionaria. Cultura. Poeta y escritor Ramón Palomares, en una lectura colectiva de sus obras en la Librería del Sur, situada en el casco histórico de Caracas. La actividad auspiciada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Perro y la Rana, sirvió para que poetas como William Osuna, presidente de la Casa de las Letras Andrés Bello, celebrara la poesía de Palomares a través de anécdotas y recuerdos. Pienso que un país se empobrece no porque el petróleo cueste $25, ni porque no tengamos la infraestructura de explotar nuestros ricos minerales. Un país se empobrece cuando se pierde la memoria lírica, y Ramón Palomares ocupa esa cartografía en cada lector de poesía y sobre todo en gente que conjuga la sensibilidad con la suerte histórica de este país. Eso nos enseñó Ramón Palomares, ahí están sus libros. Si ustedes me apuran en nombrar en la poesía venezolana libros capitales, yo diría que Paisano en el siglo pasado es uno de ellos. En Ramón está el campesino, el habla trujillana, el habla andina, está la geografía trujillana, la fauna de sus montes queridos, que en el habla de él nos los colocó al frente para darle exaltación y belleza a una de las grandes cumbres líricas de nuestra lengua. Invitamos a la colectividad a conocer más sobre el poeta venezolano Ramón Palomares a través del portal web www.elperroylarrana.com.be, donde podrán descargar su antología poética en versión digital. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de las actividades en homenaje al comandante Hugo Chávez, en el cuartel 4F, programadas hasta el 15 de marzo próximo, para este martes en el Salón Arañero se leerán cartas y manifiestos escritos por el comandante supremo. Seguidamente, dos actividades rendirán homenaje a la mujer en su día. De 10 a 11 de la mañana se desarrolló la actividad denominada Protagonistas de una Historia Insurgente, Hablan las Mujeres. Y de 11 a 12 del mediodía habrá una jornada cultural de mujeres jóvenes. Asimismo, de 1 a 2 de la tarde se instalará el conversatorio Ser Mujer Afro, mientras que de 3 a 4 de la tarde la gala musical será de joropo oriental y llanero, así como también una jornada donde los niños pintarán el rostro del líder de la Revolución Bolivariana. 12 con 10 minutos. Este 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, por lo que las féminas alzan sus voces una vez más para rendir tributo al líder de la Revolución Bolivariana. A los 3 años de su siembra, durante el foro Protagonistas de una Historia Insurgente, Hablan las Mujeres, asimismo, formarán parte de la Jornada Cultural de Mujeres Jóvenes y del conversatorio Ser Mujer Afro. También incluirán el taller Pintando con el Arañero y una jornada de lectura de cartas y manifiestos escritos por el líder socialista. A las 2 de la tarde está prevista la presentación de la obra de teatro de títeres Érase una vez, y posteriormente se celebrará una gala de joropo oriental y llanero. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El grupo teatral Séptimo Piso anuncia sus últimas inscripciones para el taller de dirección y puesta en escena dictado por el licenciado en teatro Darío Piñeres, a iniciarse este jueves 10 de marzo en el Hotel Alba Caracas. todos aquellos que ya han hecho teatro o ya han hecho alguna actividad cultural y quieran ver cómo es el mundo de la dirección, la puesta, cómo dirigir actores, cómo se monta una obra paso por paso, este es el taller que estoy dictando, basado en toda la experiencia que he adquirido a lo largo de los años con mis talleres y con mis obras dirigidas. Se los voy a plasmar a los alumnos en este taller. Si tienen que escribir al número 0414-905-7515, que es mi número para apartar el cupo, y luego depositar en una cuenta el monto de la mensualidad y escribir al mail dairoluis@yahoo.com. Esta segunda edición del taller culminará con la muestra de una puesta de dirección de obra teatral. Tendrá una duración de 6 meses y se impartirá todos los jueves de 6:00 p.m. to 9:00 p.m. La obra Lo que dejó la tempestad, del dramaturgo venezolano César Rengifo, se presentará en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista el próximo sábado 12 de marzo. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo de las iniciativas creativas en la institución. Bueno, invitar a toda Caracas para que asista este sábado 12 a las 5:00 p.m. a la obra Lo que dejó la tempestad, de César Rengifo, obra que habla de nuestro prócer Ezequiel Zamora y que en estos tiempos es súper importante llevar a todo el público general lo que ocurrió de cierta manera en la Guerra Federal. Entonces el nuevo taller de teatro nos trae pues esta pieza teatral para recrearnos a todos y todas, así que los invitamos a entrar en taquilla a que nos acompañen en esta obra insigne del maestro César Rengifo, que cada día nos muestra que estamos más a la vanguardia de la historia y del quehacer teatral en Venezuela. Asimismo, Cedeño señaló que la pieza será interpretada por 8 actores del grupo teatral Nuevo Taller, en una versión del director Manuel Aponte. La cita es el próximo sábado 12 de marzo a partir de las 5:00 p.m. en la sala Doris Huel de la Fundación Casa del Artista. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de la institución. Regionales. Como un homenaje al comandante supremo Hugo Chávez Frías, al cumplirse 3 años de su siembra, el Consejo Legislativo de Guárico instaló en sus espacios la exposición pictórica Al Gigante Amigo, con obras del artista plástico Valentina Martínez. La exhibición reúne el talento de esta artista en 20 imágenes del líder, en las que utilizó diferentes técnicas y materiales. Para Valentina Martínez, retratar a Chávez es dibujar a un hombre que le devolvió a la patria, a Venezuela. Mostró que la cultura iba más allá de una manifestación, de un baile y un canto. La exposición pictórica Al Gigante Amigo estará de muestra al público durante 3 meses en las instalaciones del Consejo Legislativo de Guárico. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, amigo, y a las 12:14 del mediodía le damos la más cordial bienvenida a Bárbara Cisnero, trabajadora social y encargada de promoción comunitaria del ente Aliadas Cadena en apoyo a la mujer. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias. Felicidades a ti también. Gracias. Hoy vamos a abordar un tema: igualdad y equidad para brindar oportunidades. Celebración en la Semana de la Mujer. Bueno, Organización Aliadas es una organización que trabaja por el desarrollo de la mujer y empoderamiento a través de las tecnologías de información y comunicación. Tenemos temas y programas que abordan temas, como lo dices, equidad de género, habilidades para la vida, toma de decisiones, asertividad, autoestima, y también trabajamos el tema del uso de las computadoras. Entonces, para darle un enfoque distinto al empoderamiento de la mujer. Tenemos también programas de emprendimiento, si tienes alguna idea de que quieres hacer, sabes hacer tortas, piñatas o algo por el estilo, te damos como la idea de negocio bajo la asesoría de un coach y un psicólogo durante. Qué bueno, son actividades y son herramientas que ponen a la mujer a estar activa, no solamente estar en la casa, sino salir a la calle para mostrar todo ese potencial, todo ese talento que se tiene. En la fundación, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo atienden a las mujeres? ¿De qué horario? ¿Cuáles son las necesidades que siempre llegan como a manera de atención prioritaria para las mujeres? Bueno, la organización se encuentra ubicada en el nivel nacional, en seis núcleos. Se encuentran en Maracaibo, en Barquisimeto, en Valencia y aquí en Caracas. Se ubica en Catia, en el Valle y en Las Acacias, que es el lugar donde yo represento. Las mujeres llevan al centro por los diferentes programas. Algunas van porque tienen alguna idea de negocio que quieren desarrollar, entonces quieren hacer el curso de emprendedoras. Otras son chicas recién graduadas que no pudieron ingresar a la universidad, tienen hijos y no saben qué hacer en este momento con su vida, entonces van y forman parte de nuestro diplomado tecnológico integral, que es avalado por el pedagógico. Entonces el único requisito es que seas mayor de 18 años y bachiller. Entonces tienes esa oportunidad, si no pudiste ingresar a la universidad o de verdad eres mamá o tienes mil cosas que hacer, bueno, de 8 a 12 te abrimos las puertas para que esta chica se forme en 5 meses de teoría y 2 meses de pasantías. Además, si hay una abuelita o un niño chiquito y quieren aprender del mundo de las tecnologías, pueden dirigirse a nuestro centro también y le vamos a enseñar cómo usar el paquete de ofimática, es de cómo aprender la computadora, manejarla, hacer transferencias bancarias desde el internet, o sea, todo a un clic, o sea, para no que tengan que ir al banco, porque ya son personas mayores, entonces pueden hacer todo esto desde la comodidad de su hogar. Qué bueno. Sobre todo en este aspecto importante de estudios y preparación académica, el diplomado, ¿ya se inició las inscripciones? Sí, bueno, abrimos inscripciones en enero y la cohorte número 20 inició en el mes pasado de febrero. Para las chicas que están interesadas, pueden acercarse a nuestro núcleo en el mes de mayo. La segunda semana vuelven a abrir las inscripciones para que inicien en junio, para que puedan tomar este diplomado. ¿La sede está ubicada? En la avenida Presidente Medina con esquina María Teresa Toro, en el edificio de la Asociación Venezolana de Mujeres. ¿Tiene algún costo? Sí. Tiene un costo de 2.000 bolívares, pero si no tienes los 2.000 bolívares en el momento, puedes pagarlo en partes. Así que si tienes las ganas, ve que el dinero tampoco es una limitante. Así es, bueno, se le brinda la oportunidad y facilidades de pago. Es como decir, una mínima inversión, sí, para, claro, la preparación de la mujer, pues. Sí, claro, porque un diplomado es súper costoso. Entonces nosotros lo que hacemos es cubrir la mayoría de los costos y ellas solamente dan esa contribución, que es para el material de papelería, para imprimir los informes que tienen que entregarse a la universidad. Qué bueno. Y en esta Semana de la Mujer 2016, ¿cuáles son las programaciones que tienen para hoy? Bueno, Organización Aliadas, cumpliendo con su compromiso social y desarrollo de la mujer, tiene esta semana del 7 al 11 muchas actividades. Ayer comenzamos con una charla de equidad de género del Ministerio de la Mujer y con la ayuda de Se Nos Ayuda, de concientización sobre el cáncer de mamas. Para el día de hoy, en nuestro centro, Salud Familia Nauco brinda una charla de violencia familiar, violencia social, y para esta semana, el día de mañana miércoles, vamos a tener una charla de resolución de conflictos de parte de Rotaract Club Cacique Baruta, porque también están de aniversario, porque es la Semana Mundial del Rotaract, entonces hicimos una alianza y ellos van a dar un taller de resolución de conflictos. Además de esto, el jueves tenemos jornada médica, despistaje de diabetes, toma de presión arterial, consulta nutricional, y además van muchas instituciones como la Escuela de Derechos Humanos y la Mujer a dar todo su aporte y apoyo a la población femenina. ¿Esa jornada se va a realizar qué día? La jornada médica el día jueves a partir de las 8:30 en nuestro núcleo de Las Acacias. ¿Gratuito? Gratuito, para todo público, de niñas, adultos, jóvenes, abuelitos, así que todos están invitados para que asistan. ¿Diferentes géneros? Sí, mujeres y hombres también. Ok, dentro de la Semana de la Mujer. Sí. Así que bueno, a compartir y aprovechar esta oportunidad que se les brinda a través de este aporte social, sobre todo en la salud, porque muchas mujeres se abandonan en salud, se ponen a trabajar, nos consumimos en el trabajo. Y bueno, muchas van agotadas o con unas dolencias. Sí. Y bueno, allá me imagino, y así va a ser, que le van a prestar ese apoyo. Sí, vamos a tener un equipo médico que se va a encargar de evaluar a las personas que asistan. Y tienes toda la razón, las mujeres venezolanas sobre todo se ponen ponen primero a sus hijos, a su esposo, a su mamá, a sus amigos, el trabajo, ponen todo. Y de último es que se ponen ellas para tomarse en cuenta, darse cariñitos, quererse y atenderse. Por eso nosotros trabajamos con ellas, porque una mujer es el pilar de una familia. Claro que entonces, sí. Trabajando con ellas para que ella esté sana, feliz y plena, así puedes también contribuir para que su familia se desarrolle de una mejor manera. Y a todos estos llamados que se hacen en la programación de la institución, ¿cómo ha sido la afluencia de las mujeres? ¿Participa, va o ha sido constante el llamado? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, estamos llamando a las chicas desde el mes de febrero para que asistieran esta semana. El día de ayer, para las actividades que tuvimos, asistieron 60 personas a la charla del Ministerio de la Mujer de Equidad de Género y de Se nos ayuda en sensibilización del cáncer de mama. Entonces esperamos que así sigan viniendo muchas personas para que disfruten de este regalo, porque lo hacemos solo para el beneficio de las mujeres y la comunidad en general. Bueno, y durante todo el año se está prestando el servicio. Sí, durante todo el año también tenemos nuestras actividades especiales, como la Semana de la Mujer, la Semana de la No Violencia, entonces para el desarrollo de las mujeres, y también contamos nuestros cursos y programas que están abiertos durante todo el año. Las inscripciones son permanentes. Y con respecto a la no violencia a la mujer, ¿cómo se han presentado los casos? Bueno, nosotros contamos con un equipo multidisciplinar. Tenemos trabajadores sociales, psicólogos y un especialista docente. Nosotros atendemos a las chicas que van a nuestro centro. Entonces ahí se le brinda la asesoría, porque al tocar temas como habilidades para la vida, las chicas, quizás por su sistema de creencias, piensan que todo lo que les está pasando es normal, pero no. Entonces cuando viene alguien externo y les dice, no es normal que te peguen, tienen que tratarte bien, tienes que quererte, te mereces algo mejor, cuando tomas temas como la autoestima, autoconocimiento, la chica es como que cambia su perspectiva y su cosmovisión. Entonces nosotros estamos ahí para prestarle apoyo, porque es importante que se reconozcan y el valor que tienen. Entonces abordamos cada uno de estos temas que tienen las chicas, gracias a nuestro equipo multidisciplinar. ¿Cuántas personas conforman ese equipo que prestan esa labor maravillosa social en la institución? Bueno, en el núcleo somos 6 personas. Está conformado por una gerente, una trabajadora social, una psicóloga, una profesora y una persona que se encarga del soporte técnico. Entonces, como trabajamos en el área de las computadoras, ella nos ayuda en esa parte. Y el equipo multidisciplinar es psicólogo, trabajador social y docente. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? 10 años. De hecho, el miércoles próximo, que es el 16, cumplimos 10 años al servicio de la comunidad. 10 años trabajando para el desarrollo de las mujeres. Qué bueno. Bueno, felicitaciones, y llegue a todo el equipo que elabora en la institución, todo esa fuerza, esa energía y esa luz divina para seguir adelante y apoyar a las mujeres y también a los hombres, porque siempre llegan, ¿verdad? Sí. Durante las jornadas llegan preguntando qué hay, qué ofrecen, y allí también se les presta el apoyo. Sí, claro que sí, porque nuestros cursos, únicamente el diplomado, que es solo para el género femenino, igual que emprendedoras, pero los cursos de computación, mujeres hacedoras, los demás programas son mixtos. O sea, también van dirigidos para hombres, porque también hay que sensibilizarlos en este tema. O sea, no hay que excluirlos, sino incluirlos para que ellos también entiendan esta problemática. Y en la parte de la formación tecnológica, ¿cómo ha sido la afluencia, la participación? Ejemplo, nombraste que llamados también es para las abuelitas. ¡Ay, maravilloso! Tenemos personas desde los 12, 13 años hasta los 80 años. Ahorita hay una señora que tiene 82 años y está haciendo el curso de computación. Entonces, porque dice, bueno, ya fui mecanógrafa, ahora tengo que aprender a usar la computadora. Y nosotros le enseñamos, porque tenemos nuestros facilitadores, que también son personas que les hacemos un taller para sensibilizarlos, porque la mayoría de las personas son mayores. Entonces tiene que ver el buen trato, cómo tratar a las personas mayores y explicarles de manera adecuada para que todos los conocimientos sean absorbidos por ellos y puedan aplicarlos. No que cuando lleguen a su casa, ay, no me acuerdo qué fue lo que vi hoy, sino que paso a paso puedan entenderlo y se les quede grabado y puedan aplicarlo cuando estén en su casa. Así es, tecnología para todos. Bueno, estábamos conversando con Bárbara Cisnero, trabajadora social y encargada de promoción comunitaria de la organización Aliadas en Cadena en apoyo a las mujeres. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la tenemos acá como invitada en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bárbara, ¿qué mensaje le das a las mujeres hoy que estamos conmemorando un día más, un año más, de nuestras labores? Se han hecho logros, se han obtenido muchísimas cosas, pero partiendo de la historia, fue un hecho catastrófico lo que ocurrió. Bueno, sí, las mujeres somos consideradas como el sexo débil, las que no tenemos fuerza ni poder, pero es hora de que sepan de que no es así. Las mujeres somos poderosas, luchadoras, somos madres de familia, podemos salir adelante, somos hermosas, creativas y no hay nada que nos pueda detener. Entonces, hoy les invito a que crean todo eso, que se apoderen de cada una de esas cosas y sepan que tienen valor, que pueden salir adelante y que hay un mejor futuro. Entonces, que no se dejen pisotear por nadie y dejar adelante el nombre de la mujer. Porque somos así, es por un regalo de Dios. Y de verdad hay que disfrutar lo que somos y gozarlo de buena manera. Entonces, siéntanse felices y orgullosas de lo que somos. No, y es más, tenemos la etiqueta del sexo débil. Exactamente. Y nada débil, porque tener, nada más simplemente el hecho simple de tener hijos ya es algo súper fuerte. Porque es un dolor que los hombres no pueden aguantar. Algo único. Algo único, ¿no? Y enfrentarnos a la vida con mucha fe, con fuerza, con ánimo, porque a veces los hombres dicen, bueno, no tengo fuerza para hacer esto, y nosotros hacemos triple jornada en el día. Sí, hacemos mil y un cosas al mismo tiempo, podemos estar lavando, cocinando, ayudando a los niños a hacer la tarea. Estudiando. Entonces, estudiando, trabajando, hacemos de mil y un cosas. Así es. Bueno, hablemos también un poco más sobre la institución. Vamos a recordarle a nuestro público que está en sintonía cómo ubicar la institución, quiénes son las personas que trabajan, un número telefónico, las redes sociales, cómo se está moviendo en este momento la actividad en esa institución. Bueno, estamos ubicadas en la Avenida Presidente Medina, con calle María Teresa Toro, en el edificio de la Asociación Venezolana de Mujeres. Nos pueden ubicar por Facebook, Instagram y Twitter como Aliadas en Cadena. Y nuestra página web es www.aliadasencadena.org. Y los números de teléfono son 0212-631-3327. Así es. Repita, por favor. 0212-631-3327. ¿El horario, atención? Trabajamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía y luego de 1 de la tarde a 5. ¿En redes sociales también están recibiendo sugerencias, alguna problemática que le pase a una mujer, también es atendida por ese medio? Bueno, sí, también trabajamos los días sábados de 8 a 1 de la tarde. Entonces tenemos el núcleo abierto casi que siempre, solo el domingo el día que está cerrado. Y sí, por las redes sociales las mujeres nos contactan y se ponen de acuerdo con nosotros y asisten al núcleo. Además tenemos muchas alianzas con otras organizaciones que se encargan de abordar temas como equidad de género, sexualidad y reproducción responsable, cáncer, manejo de la salud femenina. Entonces, para trabajar todo esto, o sea, tenemos una organización que hace alianzas con las demás para trabajar de manera integral con las mujeres. ¿Cuáles otras instituciones se están aliando a esta institución? Bueno, trabajamos con Se Nos Ayuda, con INA Mujer, con Escuela de Derechos Humanos, con Locatel, el Distrito Sanitario, bueno. Número 4. También trabajamos con Salud Familia Nauco, o sea, que son organizaciones que también trabajan con el desarrollo social de la mujer y de la familia venezolana. Así es. Bueno, Bárbara, un mensaje para todas esas mujeres que están en sintonía ahorita de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. 8 de marzo, Día de la Mujer. Bueno, sí, les quiero invitar a todas que asistan a nuestro núcleo para que puedan conocer más de lo maravilloso es que ser mujer, para que puedan aprender de lo que podemos hacer y que no hay límites, que el cielo es el límite y podemos romper también con eso. Así es, ánimo y fuerza. Era Bárbara Cisnero, nuestra invitada de hoy, trabajadora social y encargada de promoción comunitaria de la organización Aliadas en Cadena, apoyo a la mujer. El tema que tocamos, igualdad y equidad, para brindar oportunidades

La sortija que me diste, me la mandaste a quitar. Olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, olé. Ay, sortija de arrial y medio, sortija de arrial y medio, yo también la sé comprar. Olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, olé, olé. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 51 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 54 minutos. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo.